Gracias en primer lugar a la organización por haberme invitado, por la confianza a abrir un espacio donde poder digamos, conversar. Y gracias en segundo lugar, y aunque lo planteo en segundo lugar, sería el agradecimiento más importante. Gracias a la organización por perforar los muros de la universidad para abrir espacios de conversación, de diálogo, de discusión, donde poner precisamente otros discursos a circular, ahora que la universidad se está convirtiendo en un dispositivo de atontamiento. Está bien, yo estoy doblemente agradecida a los compañeros, a las compañeras por haberme invitado a compartir este rato con vosotros. Gracias también, María José, te decía, por la presentación. Un matiz en relación a esta cuestión. Efectivamente, soy antropóloga, pero soy una antropóloga de mirada estrábica, siempre puesta con un ojo en el campo de lo social, de las llamadas profesiones sociales, particularmente en el campo de la educación social, de la pedagogía social, que está íntimamente vinculada a el campo del trabajo social, entendido en sentido amplio, ahí donde caben psicólogos, pedagogos sociales, educadores sociales, trabajadores sociales, etcétera. Entonces, efectivamente, digamos, tus augurios van por ahí, digamos, son vaticinios que sí que incardinan de algún modo las cuatro reflexiones que vengo hoy a compartir con vosotros, con vosotras, pero en un sustrato más micro. Esto debe ser de formación antropológica, ir, digamos, a las cosas más pequeñas. Efectivamente, en un primer sustrato tendríamos las cuestiones macro que dan cuenta de las políticas sociales, concretamente las políticas de lucha contra la exclusión y la pobreza. Y luego, lo que a mí me interesa particularmente, lo que hoy vengo a presentaros es, digamos, cómo esto se encarna en última instancia en el quehacer diario, en el trabajo profesional cotidiano, en eso que el discurso de época ha dado en llamar, no sin inocencia, intervención social. Entonces, bajo este título de impronta poética, ciertamente, intervención social, cuidando el jardín y obviando la injusticia, título sugerente, por otro lado, me gustaría plantear algunas consideraciones en torno principalmente a tres cuestiones. En primer lugar, en torno a la llamada intervención social, tomándola precisamente como uno de los dispositivos fundamentales en las sociedades de capitalismo avanzado para mantener el orden social. Un dispositivo que, como bien apuntaba María José, permite mantener en las sociedades con un pseudo estado de bienestar en descomposición, aún en descomposición, permite mantener unos niveles aceptables de gobernabilidad y de cohesión social sin poner en tela de juicio las estructuras y los mecanismos que generan la desigualdad que después la intervención social supuestamente se tendrá que hacer cargo de esta desigualdad, tendrá que atenderla, tendrá ese encargo político, ese encargo administrativo. Quisiera aclarar antes de continuar avanzando que voy a tomar aquí el concepto de dispositivo en el sentido foucaultiano del término, es decir, dispositivo como esa red claramente heterogénea de discursos, de prácticas, de instituciones, de enunciados científicos, de proposiciones filosóficas, filantrópicas, morales, incluso de dispositivos, incluso de estructuras arquitectónicas, que estarían encaminadas a sostener unos ciertos grados de gobernabilidad, a, digamos, controlar, en el sentido en el que los grupos de poder consideran útil, esos gestos, esos pensamientos, esos comportamientos de los individuos. Bien, aclarado esto, podría objetarse que, en efecto, es una obviedad esto de que la intervención social ha sido históricamente y es, en la actualidad, uno de los elementos medulares para el control y la contención social. Sí, Es cierto, es, digamos, una obviedad que no cabe ser, digamos, elucidada, analizada. Pero considero que arrojar luz sobre esta, sobre este dispositivo es lo que luego nos va a permitir abordar una de las segundas cuestiones que quisiera discutir el día de hoy y que tiene que ver con las transformaciones contemporáneas que se están produciendo en el campo de lo social en un contexto de desmantelamiento del Estado Providencia y de los fundamentos políticos que lo hicieron posible. Dicho de otro modo, me gustaría apuntar alguna de las formas actuales con las que el trabajo social, en este sentido amplio en el que apuntaba al inicio, las formas en las que se está haciendo el trabajo social cargo de los desórdenes que el capitalismo financiero está provocando. ¿De qué manera el dictum neoliberal está redefiniendo las instituciones y el encargo que se le está haciendo a los profesionales sociales, a los profesionales de lo social? Y aquí permítame una pequeña nota al pie. Digamos, no es que España haya tenido un estado de bienestar, propiamente dicho, siempre tuvo un estado social bastante deficitario, pero es que ahora, en tiempos de revolución neoliberal, me atrevería a decir que es que ya no existe ni jardín. Es un tiempo de desierto. Entonces vamos a ver, me gustaría poder discutir sobre estas transformaciones. Y en tercer lugar, esta sería la segunda cuestión, estas transformaciones, y en tercer lugar me gustaría plantear algunas consideraciones en relación con las dobleces de ese territorio, del territorio de lo social. El trabajo social, en efecto, es un instrumento al servicio de cierto orden social, pero no es solo eso. Puede ser otras cosas. Por tanto, quisiera plantear algunas preguntas que nos permitan pensar en los puntos de fuga. El poder no lo ocupa todo. Siempre hay espacios de intersticios, siempre hay grietas de resistencia donde trabajar desde lugares distintos y distantes a un imperativo de orden. Y aquí me gustaría tomar ese párrafo final de Las ciudades invisibles de Italo Calvino, donde Marco Polo exhorta al Gran Khan a discernir lo que es infierno de lo que no lo es, precisamente para abrirle un lugar a ese no infierno y para hacerlo perdurar. Por tanto, si de lo que se trata es de identificar ese no infierno para mantenerlo vivo y expandirlo en la medida de lo posible, creo que es fundamental que hoy estemos advertidos, sepamos detectar las metamorfosis y los disfraces de ese infierno, que hoy en día vamos a ver en unos momentos que aparece, digamos, travestido de ciertas retóricas de lo políticamente correcto que a veces nos despistan, nos desorientan. Y en este sentido, ya puestos, creo que uno de los primeros términos que pondría en observación, que diseccionaría, sería el propio término de intervención social. Porque la intervención social, el significante intervención, viene de un desplazamiento, como veremos también en unos minutos, viene de un desplazamiento del discurso médico al discurso social. La intervención puede ser o médica, es decir, es un significante que viene del discurso médico, el cirujano te abre con un bisturí y opera en tu interior, o la intervención viene del campo militar, una intervención, digamos, militar propiamente dicha. Habría que levantar, algunos interrogantes en relación a este significante. Bueno, decíamos entonces que el trabajo social es una herramienta política que se ha venido utilizando para dar respuesta a los crecientes procesos de precarización, de marginación y exclusión que el capitalismo financiero genera, no para hacerla desaparecer, sino para mantener a raya a la exclusión. A las profesiones sociales se les ha venido pidiendo que intervengan en situaciones que desde ciertas premisas ideológicas son consideradas como disfuncionales. Es decir, a nadie se le escapa que el trabajo social es permanentemente llamado a una lógica de intervención sobre el resto social que el propio sistema produce. Y esta es la premisa que cabe asumir de partida. Esta es, nos guste o no, su condición de existencia. Las profesiones sociales se sostienen sobre pensamientos y dispositivos de orden que la encaminan a prácticas de orden. Todo pensamiento y todo dispositivo establece y dispone un orden que sirve de sostén al orden establecido. Y aquí viene, digamos, un pequeño trabalenguas a propósito del orden, porque tomo de Derrida este juego de palabras entre un orden. En el campo de lo social todo comienza con un orden. Una orden que ordena poner orden. Así podría sintetizarse la plataforma de despegue del desempeño profesional de buena parte de los educadores sociales, los trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, pedagogos, etc. La orden ordena a los profesionales de lo social que vayan a ordenar algo que aparece como desordenado respecto a una idea previa de orden. Sabemos cuáles son algunos otros nombres para nombrar ese desorden: desviación, inadaptación, grupos problemáticos, poblaciones en riesgo de exclusión social, clases peligrosas, eufemismos y perífrasis varias para nombrar, en muchos casos, la pobreza. Pero como se trata, en última instancia, creo que de no confundir el principio de realidad con el principio de resignación, lo que me parece importante subrayar es que el cumplimiento de ese encargo de orden por parte de algunas instituciones y de algunos profesionales no está exento ni de conflictos, ni de fricciones, ni de resistencias. No son pocos los profesionales que subvierten esta lógica y hacen de los programas de intervención social una herramienta modesta y limitada, pero una herramienta, al fin y al cabo, orientada a un cierto horizonte de emancipación. Con todas las dificultades, con todas las contradicciones, sí, pero insisto en que el poder, por fortuna, no lo ocupa todo, tampoco en esta casa, en la universidad en general. Bien, para pensar, para entender el presente del campo social, considero fundamental entonces que nos remitamos a dos momentos de su historia. Por tanto, me gustaría hacer dos sintéticos cortes en la historia, uno en relación al origen histórico de la intervención social y otro en relación al advenimiento del Estado social, del Estado benefactor. Hablar del origen histórico de la intervención social es remontarnos a la Revolución Industrial y a la necesidad de los grupos de poder de administrar el creciente subproletariado urbano. Se trataba, por una parte, de domesticarlo y conseguir trabajadores dóciles a los requerimientos del mercado de trabajo, y por otro, de controlar al excedente de desposeídos que no podían ser absorbidos por el tejido industrial. Aquí, permitidme que haga un pequeño paréntesis para irme tres siglos atrás y situar el protozoo, por así decirlo, de las políticas sociales, que, atención, tienen un origen histórico compartido con las políticas penales. Y este dato no es nada desdeñable. El embrión de las políticas sociales aparece en el paso del feudalismo al capitalismo en el siglo XVI, cuando la ayuda a los pobres y el encierro de los segmentos de población reacia a moldarse al nuevo orden socioeconómico eran las principales herramientas que permitían contener los desórdenes y vigilar aquellos que quedaban al margen. Cierro entonces aquí el paréntesis de tres siglos atrás para volver al siglo XIX y situar un fenómeno fascinante, que fue un movimiento fascinante, que fue nada más y nada menos que el higienismo del siglo XIX. Un movimiento que podemos entender como el basamento ideológico de las políticas y los modelos de intervención social que han llegado, me atrevería a decir que intactos, hasta nuestros días. Llegan, eso sí, travestidos con nuevas retóricas, habilidades sociales,